dijimos que íbamos a hablar de Olímpico, Fabi, los hechos que ocurrieron o no el fin de semana. Y bueno, tenemos la chance de poder conversar con el presidente de Olímpico, así que lo podés saludar, Gallego. Sí, señor. Luis Mucárcel, ¿cómo le va? Buenos días. José Montesano, Fabián Pérez, lo saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fabián? Buen día. ¿Cómo está? Bien, bien. Aquí en la banda. ¿Hace calor allá? ¿Cómo está el tiempo? Viendo, a ver, casualmente te iba a decir, viendo si se refresca un poco, porque ayer fue un día realmente muy pesado, con mucha humedad, caluroso. Sí. Y, hoy amaneció nublado con viento, pero no termina de refrescar el ambiente. Pero bueno, nosotros hace falta el agua, ¿no? Y no tanto, yo creo que más que todo que refresque, que llegue el invierno, es necesario para todo lo que es el cultivo que se hace aquí en la zona, en la región. Y bueno, por algo son las estaciones del año, ¿no? Seguro, pero bueno, seguro, nosotros trabajando aquí en el club, está viniendo el fútbol como otra disciplina, así que bueno, en otros proyectos. El básquet, gracias a Dios, terminamos no bien, porque era lo que nosotros, la expectativa que teníamos, pero mantuvimos la categoría y nos pusimos ya a trabajar también en la conformación del plantel para esta temporada que viene, ¿no? Luis, bueno, nosotros tenemos un programa que realmente estamos muy contentos por eso, muy escuchado dentro de lo que es el ambiente del básquetbol y siempre nos gusta tener las dos campanas, ¿no? Y si bien la tuvimos por parte de los jugadores, habló Luca Victoriano por San Martín, contó algunas cuestiones, Nero Malara también habló en estos días, ustedes pueden leer las notas y escucharlas nuevamente en la página web que tenemos, en recontravaleradio.com.ar. Habló Javier Moretti, dirigente de San Martín. Queremos también escuchar la versión de la gente de Olímpico de la Banda, y por eso la comunicación con ustedes, después de que Guille Capace, que trabaja realmente muy bien, como así también lo hacía Federico Chara anteriormente, en la prensa, en general la prensa de Santiago trabaja muy bien, bueno, mandó un extenso comunicado aclarando punto por punto qué fue lo que pasó. Nada, queremos tener su palabra. No vamos a leer el comunicado porque es realmente extenso y nos llevaría un tiempo, y ya más o menos todos conocen qué pasó. La pregunta mía básicamente es, ¿por qué pasan estas cosas? O sea, yo, con José siempre tenemos un lema, ¿no? Podemos disentir en algunos puntos, y es lógico, es normal. Pero desde ya no nos gusta ningún tipo de violencia, ¿no? Y en algún punto tampoco nos interesa hasta buscar el culpable, porque en este tipo de situaciones confusas es difícil por ahí determinar quién empezó primero, porque va a haber un papelito de un supuesto hincha en el partido de ida, uno de vuelta, o sea, es muy difícil. Pero la pregunta es, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay que salir a aclarar Moretti por parte de San Martín, ahora usted por parte de Olímpico La Banda, y no se puede jugar un playoff en paz? A ver, nosotros no somos de andar aclarando nada, vivimos cosas, vicisitudes también en nuestro andar por la liga, que nunca lo hemos dicho ni lo hemos salido a publicar, pero dada esta circunstancia en donde se nos quiere desprestigiar a toda costa, es que tenemos que decir cómo han sido las cosas, ¿no? A ver, nosotros viendo, a ver, esto comenzó cuando metieron a un supuesto coprocede, digo supuesto porque no conozco, de Corriente, que determinó que no vaya a la hinchada de Olímpico a ver los playoffs. Listo, nosotros la acatamos. Nos dijeron ellos que necesitaban solamente 10 entradas para sus dirigentes, como es el convenio que tenemos con todos los clubes. Y nos dijeron, bueno, únicamente dirigente, y pues muy bien, únicamente dirigente. Ellos, Moretti, que no lo conozco por teléfono, fue el encargado de hacer el enlace conmigo. Les pregunté en qué hotel iban a estar para acercarme a saludarlos, porque bueno, desgraciadamente nos teníamos que encontrar en esta situación de eliminarnos, pero somos dirigentes y quería saludarlos, llegarme a donde estaban para saludarlos. Nunca me dijeron dónde estaban, y fueron al club, no se presentaron, diciendo, mirá, nosotros somos de San Martín, le hicimos llegar al hotel las entradas. Bueno, eso quedó ahí. Nos fuimos a jugar a Corrientes, mandamos a nuestros jugadores, fueron, el primer partido nomás fue Oscar, el doctor Oscar Ledesma Ayala, con algunos amigos a verlo, el partido, y volvieron. Allá ellos no tuvieron ningún tipo de problemas en San Martín, de apriete ni de hechos de violencia ni nada, como tampoco lo tuvieron ningún ningún dirigente de San Martín aquí en los tres partidos que vinieron a ver, ni tampoco ningún jugador. Tengo conocimiento o ha llegado a mi conocimiento, a mi información, de que ha sido agredido o ha sido puesto en situaciones violentas. Es más, nosotros previendo cualquier posibilidad que pudiera surgir de inadaptado o hincha apasionado, como le quiera decir, cerramos las puertas que dan sobre calle Chacabuco, que son las entradas al estadio, directas desde la calle, el día de que ellos venían a entrenar, y les dijimos que estacionen el ómnibus sobre calle Ameguino, incluso podían entrar al club, que bajen los jugadores y pasen por todo lo que es la parte social del club para entrar al estadio, así nos evitamos cualquier tipo de problema, y lo pongan a resguardo al colectivo en la sección al 14, que está a 5 o 6 cuadras del club. Esto no fue así, no acataron esto, lo dejaron a 200, 300 metros del club al colectivo, y lo hicieron caminar esa distancia a los jugadores, una irresponsabilidad total para mí, pero bueno, no lo juzgo. A la luz de los hechos, cuando uno empieza a darse cuenta, a veces uno también hace cosas que cuando suceden las cosas dice, bueno, ¿por qué le he hecho? No tenía que haber sido así. Tengo entendido por información policial de que una vez que bajaron los jugadores y ahí iban caminando al estadio, pasó un grupo de muchachos que le empezó a gritar al colectivo, al colectivero, le habrían lanzado un ladrillazo, como decimos nosotros, y se bajaron los choferes a reprimir o a repeler con otros cascotazos, y ahí terminó la escaramuza esa. Posteriormente, yo estaba en ese momento en el restaurante del club y sentí bombas que tiraban en calle Chacabuco. Pero me llega la comunicación o la información de una persona de San Martín, viene hacia nosotros y nos dice, están tirando bombas dentro del estadio. Y al chofer le pegaron un ladrillazo en el hombro, una cosa así. Entonces inmediatamente llamamos a la policía, vinieron los móviles policiales, y después cuando tengo conocimiento de que a García Morales le habrían tirado una bomba, digo, ¿cómo si se han cerrado las puertas de calle Chacabuco? No hay una, dentro del club no había nadie que no seamos nosotros. ¿Cómo puede ser que le tiren una bomba a García Morales en la salida de los baños si los baños no dan a la calle? Entonces, en ese momento no dijimos nada, tomamos todos los recaudos, tal es así que no pasó nada. Después, al otro día, ellos vinieron, jugaron, se retiraron por toda entró el público a la cancha, en ningún momento a los jugadores fueron agredidos ni verbalmente ni nada, fue una fiesta. Entonces, todo quedó ahí, pero al ver que con el transcurrir de las horas y de los días se sigue con este tema y se quiere desprestigiar a la dirigencia nuestra, con todas estas cosas que nos vimos obligados a salir a decir cómo fueron las cosas, y que nosotros nunca levantamos voces cuando nos cascotearon el el colectivo de hinchas que fueron a ver el partido que le ganamos allá por la ronda regular, cuando Jackson estuvo 50 minutos esperando la ambulancia, cuando el partido no tendría que haber empezado si no había ambulancia en el estadio o a disposición, cuando nos mandaron a una clínica que no tenía ningún convenio, la ambulancia lo dejó a Jackson en la clínica diciendo que ahí terminaba su tarea, que si no era por la gente de Regata de Corriente, que se portaron 10 puntos con nosotros, con la lesión de Cristian Amicucci y con la lesión de Jackson, nosotros todavía estamos dando vueltas en Corriente con Jackson, con las piernas sin ligamento, etcétera, etcétera. Pero esto no lo... Nosotros nunca lo hemos dicho ni lo íbamos a decir. ¿Una falta de ustedes? Pues no, tenemos entendido nosotros de que no pensamos que los dirigentes de básquet de la liga hagan esto a propósito o a lo mejor son desprolijidades, uh-huh. O a lo mejor falta de logística. No, pero perdón, disimular. Luis. Lo saludo, no quiero ser irrespetuoso. Digo, apedrear un colectivo... No dejaron salir el colectivo los hinchas. No lo dejaron salir. Bueno, por eso digo, pero no es un detalle menor. En cualquier cancha de cualquier deporte, me parece que apedrear un colectivo no está bueno. Bueno, no, después del partido le ganamos, Victoriano se fue al estadio, no dejaba entrar a los jugadores, a Moldure... un piedrazo en la garganta, los tipos se vinieron encima, entonces nosotros nunca dijimos, esto fue hace un mes o... Claro, por eso digo, me parece que esto no está bueno, o sea, a ver, y es muy personal, y discúlpeme si discrepamos, me parece que no es de... no abrir la boca de estas cuestiones no es una virtud. No se trata de que sea virtud ni defecto. No, a mí me parece algo negativo no denunciar si a un... Se trata de que, no, a ver, se trata, no crea rispideces. Nosotros teníamos la posibilidad de jugar el playoff por la permanencia con cualquiera y con San Martín, y de hecho jugamos con San Martín. Entonces, muchachos, bueno, los dirigentes no nos dijeron nada, bueno, está bien, tranquilo, vamos a jugar. Ellos vinieron, jugaron los dos primeros partidos aquí sin ningún tipo de problema, fuimos a jugar allá, no tuvimos problema, entonces no había por qué volver sobre hechos que no, yo creo que estas cosas hay que tratar en el seno, pero hoy sí. A ver, José y Fabián, estas cosas hay que tratar en el seno de la Asociación de Clubes, y es ahí donde nosotros tenemos que solucionar todos estos déficits. Sí. ¿Está claro? Es verdad, ese es nuestro parecer. Ese es nuestro parecer. Sí. En la sociedad, de hecho, nosotros ahora vamos a ir con una postura acerca de otros estamentos que hacen la competencia, que nos permita a nosotros los dirigentes, que somos los que creamos esta, o los que mantenemos esta competencia y creamos esta competencia, tener algún resguardo sobre muchas penalizaciones que tenemos o juzgamientos que tenemos acerca de o por gente que nosotros pagamos. A ver, nosotros no tenemos ningún tipo de vedor. Lo que usted quiere decir por las palabras que está mencionando es que van a ir a discutir o van a poner en la mesa de la mesa ejecutiva de la Asociación de Clubes el tema de que no están de acuerdo cómo la Asociación de Clubes sanciona a los clubes, y que esos dirigentes que sancionan o el Tribunal de Disciplina, ustedes son socios, y eso es lo que van a plantear ahora en la próxima. No. Yo no estoy de acuerdo a que nosotros no tengamos un órgano vedor de competencia. O sea, nosotros los clubes no tengamos un órgano vedor de la competencia. O sea, no tengamos un órgano de control de la gente que trabaja para nosotros. Por ejemplo, los árbitros o los comisionados técnicos. ¿Está claro? Pero hay un vedor, que es no, Eduardo Bellón. ¿Quién? Eduardo Bellón. Bellón es un empleado de la Asociación de Clubes. Está bien, yo pero trabaja para... Yo quiero que Bellón no tiene la posibilidad de ir a todos los... ¿Quién le informa a Bellón? Ovellón está en todos los partidos. No, después los mira, los ve, analiza. ¿Cómo? No, Fabián. Aquí una cosa es el partido pura y exclusivamente o específicamente y otra el contexto. A ver, Ovellón no sabía de que no había ambulancia antes de empezar el partido en Corrientes. Eso lo tiene que informar la comisión técnica, un empleado de la asociación de clubes. No claro. Sé si me entiende. Uh-huh. A ver, nosotros lo que yo voy a plantear, aquí no es para mandar en cana, como decimos conscientemente, a nadie. Aquí lo que planteamos es para mejorar la competencia. Está bien, sí, eso será para fundamentalmente para otro momento. Perdón, Fabián, y fundamentalmente para que no haya ningún tipo de incidente, me parece, ¿no? Por supuesto. Que esto, por lo menos a mí, es lo que más me preocupa. A ver, muchachos, no hagamos de esto una cosa... Que no ha habido incidente. A ver, ¿qué jugador de San Martín ha sido golpeado, agredido por la parcialidad, por alguna persona? ¿O qué dirigente de San Martín ha sido agredido o insultado? Ellos fueron a la cancha, se sentaron donde se tenían que sentar, al resguardo de todo, y terminó el partido y se fueron en paz. Sí. No sé. Perdón, le pregunto, ¿se radicó una denuncia o no? Sí. Yo les dije que vamos a denunciar, ellos denunciaron en la seccional 14. No tengo en mano la denuncia de los cascotes que le tiraron al colectivo, creo. Ajá. No, acerca de los jugadores, agresión a los jugadores, sí. a los dirigentes, sí. No hay ninguna denuncia. No. Bueno, ahora, yo quiero entender de que ha sido algo que aislado, pero yo no sé si los choferes del colectivo en este caso habrían tenido algún problema con esa gente que pasó, no, la verdad no sé, no pasó de ahí, de eso, el colectivo no está dañado, no se le rompió los vidrios, nada. Está bien, Luis, queríamos esto que... yo entiendo como una estrategia para embarrar la cancha antes del partido y lo único que se logra es que los jugadores entren con temor y no demos real muestra del potencial de nuestros equipos en una cosa que no tiene nada que ver con la competencia. Los jugadores no entran a la cancha con temor, eso es viejo, es antiguo y no pasa. En este caso es muy probable que la llegada de Williams le haya dado a Olímpico un plus, un extra, y Olímpico fue en 5 partidos, ganó los 3 locales y San Martín ganó los locales. Los jugadores con miedo no entran, la gente no asusta a nadie. Quilmes se fue al descenso 3 veces de local. Queríamos escuchar la campana de Olímpico. Nosotros también nos fuimos al descenso, que Ferro nos mandó al descenso y no hubo nunca ningún hecho de violencia ni nada. Es lo que tiene que ocurrir esto solamente. Sí, nosotros claro. Nos fuimos 2 veces al descenso. Seguro, sí. Está sí, claro sí. Que todos desde los distintos lugares, lo que luchamos y lo que queremos, por lo menos nosotros desde aquí, y una hora todos los días, es charlar de básquet. Seguro. Y no tener que estar hablando de incidente y mucho menos de aclaración. La verdad que lo ideal, por eso digo, lo ideal pero es que para no mí ha habido es... ningún incidente. Luis, no se sienta culpable. Pero un incidente hubo, Luis. O sea, tampoco podemos ser ciegos. La intención sí. de desprestigiar a la dirigencia, en este caso de Olimpia... Bueno, ese es un problema... Ese es un problema entre los dirigentes, Luis. Entre la gente de San Martín y la Olimpia. Pero un incidente hubo, eso está claro. Porque hubo una denuncia... Y porque ahora hay un comunicado aclarando algo, o sea, un incidente hubo, así como lo habrá habido en el partido. Nosotros no hemos aclarado nada. Nosotros lo único que hemos hecho es describir las cosas como han sido. Nosotros no hemos aclarado nada. De bueno, hubo una descripción de... por eso, está bien. Hubo una descripción de hechos. Entonces, incidente hubo para poder describir los hechos de otra manera, como antes los describió otra gente. Nada, lo que queríamos era escuchar la campana. Yo siempre digo lo mismo, los culpables son todos. Acá no hay ni beneficiado ni damnificado, porque en realidad los culpables son todos. Queríamos escucharlo a usted porque... para nosotros la palabra de los 16 nosotros, clubes como cierre de esto, Fabián, recién el origen de esto fue, hicieron mal en no decirlo, denunciarlo en su momento. Nosotros entendemos que todas estas cosas tienen que ser tratadas en el seno de la asociación de clubes, con los dirigentes, con nuestros pares. Esto es así, nada más. Es un tema más profundo. Está bien, si quiere lo charlamos en otro momento, nos quedan 5 minutos de programa. Con mucho gusto. No creo que haya cosas, hay cosas que exceden a la dirigencia, que no solamente se pueden arreglar con la dirigencia, pero bueno, nos quedan 4 minutos de programa, una tanda. No hay problema, siempre que ustedes crean necesario y preciso que nos comuniquemos, estoy disponible o dispuesto a todo lo que sea sus inquietudes para que hablemos de básquet. Y quería aprovechar esta circunstancia para desear felices Pascuas a toda la afición deportiva del país, que son escuchar a ustedes por todo el país, y sobre todo a la afición deportiva del básquet, este deporte que tanto nos apasiona. Un abrazo a ustedes y felices Pascuas. Bueno, muchísimas gracias, lo mismo. Hablaba el presidente de Olímpico, Murcansén, contando la realidad de las situaciones. Es un tema para hablarlo, no es la primera vez que se da. Sí, por lo menos la realidad del lado visto del lado de Olímpico, ¿no? Claro. La realidad de Olímpico, a eso me refería. Sí. Nos quedan 3 minutos. Tenemos que hablar de la buena victoria de Peñarol, destacar lo que dio Leo Gutiérrez con 25 puntos. Tenemos que hablar de argentino de Junín, que volvió a ganar.